el reordenamiento de YPF que dicen es quitarle las unidades de negocio que tiene YPF. YPF tiene YPF Luz, tiene YPF Agro, tiene YPF Litio, otro negocio mirado por las multinacionales, principalmente por Elon Musk, que necesita el litio para las baterías de Tesla, que fue uno de los primeros actores internacionales que saludó Javier Milei. Y por otro lado tenemos YPF Tecnología, que es ITEC, que ahí hay todo un desarrollo científico y tecnológico en conjunto con YPF, en conjunto con el CONICET y las universidades, donde se desarrollan diferentes tipos de conocimientos para todo el sector energético. Cada problema que tiene o cada desafío que tiene YPF en términos de exploración y explotación de hidrocarburos, también ITEC pone al servicio, digamos, todo ese conocimiento para poder salir, avanzar en eso, ¿no? Entonces, cuando perdemos YPF, vamos a perder todo eso también, ¿no? Y el reordenamiento que plantean es, primero, sacarse encima esos negocios y que solo YPF quede como una empresa, entre comillas, de hidrocarburo, para después avanzar sobre la vaca muerta, ¿no? Entonces, sí, es un escenario acuciante y bueno, vamos a estar analizando todo esto y viendo cómo intentar frenar este avance de la derecha, que va a ser un avance, digamos, sobre todo el pueblo argentino, ¿no? No solo sobre esto que se dice de avanzar sobre el peronismo, no. Esto, si el peronismo no logra frenarlo, los que pagan los platos rotos va a ser el pueblo en su conjunto, ¿no?